Les contamos a los vecinos y vecinas de la ciudad que nos están escuchando. Gustavo Tamer, nuestro productor, es un atleta consagrado y cada vez que sale a correr se encontraba con una señorita que paseaba perros. Y dijimos, qué interesante una nota con una paseadora de perros. Porque por ahí quizás aquí en nuestra ciudad no es tan común, ¿no? Por ahí va a otros lados y sí es común, pero aquí en la ciudad no. Uno por ahí no está acostumbrado a ver. No. Por eso dijimos interesante poder hablar con esa persona, porque realmente hay que tener mucha... mucho, le vamos a preguntar. Que mucho amor por los animales, sí, ¿no? Para poder tratar y llevarlo fuerza, ¿no? ¿Qué implica ser cuidadora y paseadora de perros? La tenemos a Andrea Buenavita al teléfono para que nos cuente un poquito, ¿no? Sobre este trabajo que realiza diario y que llevó a cruzársela varias veces con Gustavo, que dijo, bueno, la próxima vez Gustavo, parala. Bueno, finalmente pasó. Hola, Andrea, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos que están ahí en la radio. Bien, bien. Pero bueno, les comento, no soy la única mujer paseadora. Hay tres o cuatro que he cruzado y tengo una compañera que también pasea como yo, además de chicos que he visto. Así que bueno, ahora no soy la única. Bien. Mirá vos, bueno, está muy bueno porque hasta hace un tiempo no era muy común. Uno no. Iba a las grandes ciudades y sí, era como que sí estaba muy muy armado, sí. Todo esto. Pero acá no. ¿Cómo empezó? ¿Hace cuánto empezaste con el tema de el paseo de animales y el cuidado? Sí, y yo lo empecé por hacerle un favor a una señora que vivía ahí en el aeropuerto. Yo paseaba con los míos. Yo tengo 13 perros de la calle. Y bueno, los paseaba yo y ella me vio, y yo debe hacer 10 años que estoy con este tema, que arranqué haciéndole un favor a una señora, y bueno, y se fue corriendo la bola, y bueno, por no decirle que no, y por lástima a los perros que están encerrados en los patios chicos, empecé, y bueno, y sigo, no he podido dejar. Qué lindo. No he podido dejar por ellos, más que nada, por los perros, por los animales. Andrea, y esto que vos mencionás, ¿no? La importancia de sacarlos a pasear, de que no estén encerrados, ¿no? Eso también es una necesidad. Sí, totalmente, sí. Sí, ellos necesitan, por más patio que tengan, ellos necesitan, sí, sí. Sí, pues yo te digo por los míos. Claro. Yo tengo un buen patio y yo lo saco todos los días. Y sí, porque ven gente, ven otros animales, interactúan, claro, como el ser humano, olvídate. Claro, es como nosotros, sí, viste, que estamos encerrados y necesitamos salir, aunque sea estar sentado abajo una planta. Totalmente. O en el parque. Sí, ellos, todos, yo creo todos los animales, pero bueno, viste, todos los perros por ahí no pueden salir. Andrea... Pero acá en Santa Rosa hay muchos chicos, varones y chicas que pasean, sí. ¿Y a lo mejor no tanto cantidad como yo. Yo tengo y debo tener 15 por la zona del aeropuerto, que a veces algunos salen y otros no, porque por ahí no están los dueños. Y después acá atrás del casino tengo unos 10. Wow. Andrea, y contanos un poco cómo es un día habitual. Digo, ¿tenés horarios? ¿Todos los días los sacás a pasear? ¿Cómo es eso? Claro, más teniendo en cuenta el tema de la zona, claro, ¿no? Claro, sí, de las distancias. Sí, el tema de la zona. Lo que pasa que a mí, ¿sabés qué pasa? Que yo trabajo. Tengo claro. Un trabajo de 8 horas en una fiambrería. Y bueno, yo lo saco a la hora de la siesta. Es el horario justo que tengo, que me voy y vuelvo a las 5 a trabajar. Entonces en ese horario los paseo. Y tengo dos grupos, el grupo de acá de la calle Marque hasta el aeropuerto, que lo saco a todos juntos. Ese grupo lo saco lunes, martes, jueves y sábado. Y el otro grupo, que tengo de allá atrás del casino, ese lo saco lunes, miércoles y viernes. Y toda la hora de la siesta. ¿Y cómo fuiste conociendo sus dueños, digamos? ¿Cómo ellos se fueron enterando de este servicio que vos brindás? Sí, porque... viste, por ejemplo, lo del aeropuerto, son vecinos y bueno, se va corriendo la bolilla, y después bueno, le pasé ahí en el aeropuerto, vivía una médica, y bueno, que viste que los médicos se conocen todos, entonces bueno, así se fue me fueron llamando. Y no, la cantidad que nunca he podido agarrar porque por el horario del trabajo. Claro, no te, no te da el tiempo. La gente que me ha llamado y que necesita que saquen a pasear perro. ¿Y has notado así que cuando faltás ponerle por X causa, no podés sacarlos, te extrañan un poco? Sí, se extrañan ellos el salir, sí. Sí, por ejemplo, que me ha tocado los días de lluvia. Ah, que no claro. Salgo, ¿viste? Porque llueve. Y cuando los voy a buscar, sí, salen enloquecidos. Yo digo, con razón están locos estos. Claro, 2 días o 3 que llueve, están encerrados. ¿Y son de raza algunos? ¿Hay pepés? La mayoría son de raza y la otra mitad no. No, claro. Porque la gente, a pesar de que tiene perros de raza, tiene algunos de adoptados de la calle. Claro. Tengo clientes que tienen de raza y adoptados de la calle. ¿Y todos con correa, obviamente? No, yo llevo con correa, por ejemplo, los tipo caniche, los bill, que son perros muy, viste, andariegos, y el resto de los perros los llevo sueltos, los he enseñado a andar suelto. Mirá vos, ¿y cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo hacen para manejar tantos perros ahí a la vez? Y se aprende, ¿sabés cómo aprendí yo con los perros míos? Con los 13 perros que tengo aprendí a manejarlos y a soltarlos de a poco y para que aprendan a andar solo sin correas. Así aprendí con los míos. Andrea, escuché por eso bien. Me largué a llevar todo junto cuando salí a caminar. Claro, Andrea, escuché bien. ¿13 perros tenés en tu casa? Sí, de la calle, sí. ¡Tremendo, Andrea! Sí, no tengo más porque no puedo. Claro. No, imagínate, no. Pero además un presupuesto esto, ¿no? Porque obviamente no sí. Te veo de esas que van y los ponen en el patio y no se encargan más. Vos debés de hasta tenerlos impecables. Sí, tiempo, a claro. Sí, yo lo les dedico, sí. Le dedico la vida, mi vida para ellos, te digo la verdad. Sí, y tengo amigas que tienen 24. Y es así, se dedican cada una a los perros. Me decía Gustavo que trabajás muchísimo también con otras, con las fundaciones Vida Animal, con estas organizaciones sí, así para animales. Ayudo mucho a la gente, sí. Uh-huh. No estoy en Vida Animal ni en Apani, pero sí ayudo mucho a la gente. Mucho la ayuda, a pesar del gasto que yo tengo con los míos, ayudo a la gente. Sí, para que no los dejen en la calle, más que nada, porque he encontrado gente que tiene los perros en malas condiciones, porque no quieren gastar, porque no tienen plata para el alimento, porque en realidad hoy es el problema, que está todo muy caro. Y sí, totalmente. Está todo muy caro y hay gente que lamentablemente no te gasta en los perros. Sí, que también bueno, no es un compromiso, claro. Hoy hablo con la gente, con los dueños de los perros, que no los dejen en la calle. Así que yo voy, les llevo alimento, todo dos. Y cada 20 días les dejo una bolsa y bueno. Y así no los dejan en la calle. Y bueno, y si tengo que llevarlo a los veterinarios, los llevo y todo de mi bolsillo. Y sí. Es un tema. André, ¿cuántas cuadras caminás con ellos? Y mira, cuadras no, nunca las conté, pero te digo, salgo a la 1 de la tarde y vuelvo a las 4:30. Así que todo ese recorrido tengo. 2, 3 horas, 4 a veces camino. Claro, entre que los pasás a buscar y que les llevas a su paseo, sí. Claro. Porque empiezo acá en la calle Márquez buscándolos. Plumerillo, después agarro acá Bolívar, después voy para el aeropuerto, que el último es cerca de ahí del avión, y después vuelvo, los largo un rato en la plaza que jueguen, porque a ellos les gusta jugar más que ir caminando atados. Claro. A los que van atados, el resto que van sueltos van bien. Y después de 2 horas que los tengo jugando, los vuelvo a llevar y vuelvo a hacer el mismo recorrido, así que imagínate que son 3 horas, 4 caminando. Sí, más camino en la parte de allá del casino, ese ahí camino mucho más. Claro, y sí. Sí, pero bueno, me gusta y estoy acostumbrada. Andrea, hay un mito que dice que el que le gusta los animales prefieren animales antes que humanos. Sí. ¿Qué decís vos? Sí, sí es así. Mientras más conozco, más quiero a mi gato, decían por ahí. Sí, totalmente, sí, sí. Es así. Y bueno, yo me dedico a todo esto porque estoy sola, no tengo hijos y bueno, me tiré mucho más para los animales, que son los que realmente nos necesitan. Sí. Y sí, porque yo, en mi caso, hay gente que no, que tiene su familia y bueno, y tiene perros también, porque tengo una amiga que tiene su familia y tiene 24 perros. Y que también, no, Andrea, vos lo mencionabas, ¿no? Es un total responsabilidad, compromiso, desde el paseo que haces vos, también la alimentación, las vacunas, el cuidado. Todo, sí, sí. Los gastos veterinarios, porque hoy está todo muy caro. Sí. Hoy llevar un perro al veterinario, contar con, si es una vacuna, de 3.000 pesos para arriba. Ni hablar si lo tienen que operar o algo. André, vos decías que había otra señora más también que está con el tema del paseo de perros. ¿Son de así pasarse data, decir, che, no, mira, yo no puedo pasear por acá o no ando por estos barrios, andás vos? Sí, sí, yo tengo a Priscila, que me la encontré de casualidad. No, esta fue a mi casa, que ahí yo vivo sobre la Bonet. Fue a verme por el tema de una perrita que ella había encontrado para que le ayude a dar en adopción. Y bueno, y así nos conocimos. Me dijo que ella iba a empezar a pasear perros y si no le conseguía. Y bueno, así que le estoy pasando todos los que yo no puedo pasear. Y bueno, hoy me la encontré acá en la plaza. Así que bueno, tiene 5 o 6 perros que le he estado pasando. Qué grande. Y como ella no tiene trabajo, empezó con este tema de los perros. Te digo que se gana bien. El que se pone las pilas con este tema, se gana bien. Y André, ¿qué cobras por mes, por paseo? No, ¿cómo? Yo se cobro por día, por hora, sí, se cobra. Claro, claro. En realidad, yo, como tengo trabajo, no soy de cobrarle caro. Los chicos que andan en la calle, como Priscila, ella cobra la hora 500 pesos, la hora. Yo no, yo cobro, sí, 500, empecé a cobrar ahora, pero no la hora, yo con horario no, porque yo los saco, los voy a buscar a la 1 de la tarde y los devuelvo a las 4. Tienen mucho más hora para caminar conmigo. Pero bueno, eso porque yo quiero. Eso va en cada uno, en cada paseador. Tal cual, tal sí. cual. Y yo, viste, como tengo trabajo, no vivo de los perros como viven algunos chicos. Entonces por eso los puedo llevar, tener en más horario. Ellos pasean de una hora nomás, pasean a los perros, no más que eso. Mira, están cobrando eso, 500 pesos la hora. Por eso, viste, me llama tanta gente y por eso no los puedo agarrar, porque lamentablemente es así. André, ¿y cuál es la mejor anécdota que tenés paseando estos animalitos? ¿Cuál es la mejor? Y la mejor es cuando paseaba a Moro, que era un gran danés, que falleció hace 3 años, que era el más grande de todos. Y bueno, y verlo jugar con los perros chiquitos como los caniches, como los Bill, esa es se me fue. Eso es lo mejor de lo que me ha pasado. Y bueno, y se extrañan los perros que se han fallecido. Y sí. De los que paseaba 3, los tengo que han sido perros viejos o enfermos y se han ido. Andrea, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias. Por más gente como vos que tenga, que ama lo que hace realmente, como los animales. Y bueno, y ya nos cruzaremos en alguna esquina del centro, ¿por qué no? Sí, sí. Lo que pasa es que en el centro mucho no ando porque anda mucho tránsito y eso. Y bueno, ando más para las afueras, que ellos puedan andar tranquilos. Y más los que van sueltos. Te mandamos un abrazo grande, André. Muchísimas gracias por estar. Y me he quedado con perros de gente que he paseado, que han fallecido, y para que los perros no lo den en adopción, porque viste que como me conocían más a mí, que imagínate quedarlos en adopción, me lo he quedado yo. Tengo tres perros de personas que yo paseaba. También eso quería decir. Bueno, un gusto y gracias por hacerme la nota. No, por favor, un abrazo enorme. Dale, gracias. Chao.